la sombra, perdido andé. Mas tu luz vino y me iluminó. Tu promesa es mi roca fiel. En tu gracia renací otra vez. Oh Jesús, mi Salvador, en la cruz mostraste amor. Cuando el miedo me quiso vencer, tu palabra me hizo renacer. Siempre andar. Y aunque el mundo intente apagar la esperanza que en ti encontré, mi alma canta con gozo y fe. Pues en tu amor me quiero siempre dar. Mis heridas sanaste, Señor. Me llamaste por gracia y perdón. Hoy mi vida te quiero entregar. Pues en tu amor presencia pude hallar.